noche llena de estrellas. El mundo en pandemia, todos engomados, plena cuarentena. Había un streaming y tocaba damas gratis. Ahí bailaba la negra soledad. Corriendo la mesa en casa, haciendo la ronda, en el medio, guarda con tirar a la nona, despacito, sin empujar. La gente paga por internet y ustedes están todos cambiando el show de onda. No, así no es. Chao, gente, gracias. Hasta la próxima. Esto fue La Más Gratis en vivo. No huyas, cobarde, no huyas. Quédate a hacer el fuego. Desde Argentina para el mundo, papá. ¡Papá! Vamos a medir en los timbales Carlitos Segovia, Gracias, hasta la próxima. Porque el próximo show nos podamos ver face to face, cara a cara. No se olviden del show de la Mona, Me vas a regalar un ticket y lo voy a sortear en mi cuenta. Falta decir que los pibes y las pibas el país con damas gratis, Argentina, Latinoamérica, los latinos americanos en Europa, en Asia, si hay alguno también, bailan. ¡Uh!